Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan descansado, que hayan amanecido con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 7 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59, lo escucharon bien, máximas de 59, mínimas de 40 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, jueves y viernes, hay probabilidad de que caigan lluvias, mañana con temperaturas máximas de 51 y mínimas de 39, y para el viernes máximas de 49, descienden un poco las temperaturas con mínimas de 40. Para el próximo sábado también hay probabilidad de precipitaciones con cielos nublados, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 37, y para el próximo domingo hay probabilidad de lluvias con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 35. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me estoy riendo porque estoy viendo un poquito más allá de los días que les acabo de dar, que son 5. Y por lo que veo, la próxima semana nos dice el pronóstico que con temperaturas máximas de 60 el próximo miércoles y mínimas de 35, escuchen bien, 60 máximas, mínimas 35, y nos dice que hay una probabilidad de un 90% de que caiga nieve. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que vaya a caer nieve? La verdad yo lo dudo con una temperatura tan alta, pero cosas así se han visto. Se han visto, tal vez el cambio que va a haber, ¿no? De 60 mínimas 35, si llega a bajar así de rápido, pues sí se puede convertir en nieve, es la única manera, pero que yo pienso, y puede ser que cambie el pronóstico también, ¿verdad? Pero bueno, ahí ustedes ya tienen esta información que les me adelanté un poco, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Disney completa adquisición de Fox por 71 mil millones. Disney completó su adquisición de los negocios de entretenimiento de Fox, poniendo a la Cenicienta, Los Simpson, Star Wars y Spider-Man bajo un solo techo corporativo. Es posible que el acuerdo altere el panorama de los medios de comunicación, entre otras cosas, allá en el camino para que Disney lance su nuevo servicio de streaming Disney Plus, que está programado a salir durante este mismo año. Al adquirir los estudios responsables de Los Simpson y X-Men, Disney pretende competir de mejor forma con las compañías tecnológicas como Amazon y Netflix por la atención y los dólares de los espectadores. Disney necesita programas de televisión y películas atractivos para persuadir a los televidentes a inscribirse y pagar por un nuevo servicio de streaming. Ya cuentan con dibujos clásicos animados, Star Wars, Pixar, los Muppets y algunos de los personajes de Marvel. Con Fox, Disney podría añadir a los X-Men de Marvel y a Deadpool, así como algunos de los programas que se transmiten en canales de Fox y en FX Networks y National Geographic. Entre las producciones de Fox también se incluyen The Americans, This Is Us y Modern Family. El acuerdo ayuda a Disney a controlar aún más sus programas de televisión y películas desde el inicio hasta el final. Desde la creación de programas hasta su distribución en canales de televisión, salas de cine, servicios de streaming y otras maneras, Disney obtendría valiosos datos sobre los consumidores y sus hábitos de entretenimiento y utilizarlos con fines de mercadotecnia. Y anuncian cuarto deceso de un migrante desde el mes de diciembre. Un inmigrante mexicano murió el día lunes después de ser arrestado cerca de un cruce fronterizo urbano, fue lo que informaron las autoridades de inmigración. La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció el día de ayer el fallecimiento, diciendo que los agentes arrestaron al hombre de 40 años el domingo en la mañana por reingresar sin permiso al país. La identidad del fallecido no fue revelada. El inmigrante murió en el Centro Médico Las Palmas después de recibir atención por síntomas similares a la gripe, además de presentar insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Es la cuarta muerte de un inmigrante mientras se encuentra en custodia de la CBP desde diciembre, incluyendo la de un niño de 8 años y una niña de 7 años. El comisionado de la patrulla fronteriza, Kevin McKillan, dijo este mes que el sistema rebasó su capacidad y está a punto de romperse. Universidad expulsaría estudiantes implicados en sobornos. La Universidad del Sur de California informó que una investigación a los estudiantes posiblemente implicados en un escándalo de sobornos para ingresar a la institución podría conducir a sus expulsiones. La USC precisó el día lunes que ha congelado las cuentas de sus estudiantes, lo que les impide registrarse para las clases o adquirir transcripciones mientras sus casos están en estudio. La universidad añadió que los estudiantes han sido notificados y que las consecuencias resultantes podrían ser la revocación del ingreso o la expulsión. La Fiscalía Federal de Boston anunció la semana pasada el inicio de un proceso penal al descubrirse un plan para lograr por vías ilegales la admisión a USC, Stanford, Georgetown, Yale y otras universidades prestigiosas. En otra información, Trump critica a Facebook, Twitter y Google por presunta censura a conservadores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el día de ayer a las plataformas de Facebook, Twitter y Google, a las que acusó de conspirar por censurar supuestamente a figuras conservadoras del país. Algo está pasando con ese grupo que gestiona Facebook y Google y Twitter, y creo que hay que llegar al fondo de eso, fue lo que dijo Trump, quien agregó que las prácticas de esas empresas son conspiratorias. En consecuencia, es muy, muy justo decir que tenemos que hacer algo al respecto, fue lo que apuntó el presidente durante su comparecencia del día martes ante la prensa junto a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro. El diario The Washington Post recordó que el lunes el legislador republicano por California, Devin Nunes, uno de los aliados de la Casa Blanca, anunció que había presentado una demanda contra Twitter y algunos de sus usuarios por difamación. Nunes busca una compensación de $250 millones por daños con esta denuncia, en la que ha causado a la compañía de esconder tweets de usuarios conservadores sin su consentimiento. Por su parte, el director de redes sociales de Trump, Dan Scavino, aseguró este martes que Facebook le estaba silenciando, ya que no había podido responder por un tiempo a comentarios en su página en esta plataforma. En un comunicado, Facebook respondió que esto se debía a su política de bloqueo de cuentas automáticas. Estos límites pueden tener consecuencias no intencionadas, impidiendo temporalmente a gente real como Dan Scavino llevar a cabo tal actividad, pero se levanta en una hora o dos, que es lo que ha ocurrido en este caso, fue lo que dijo un portavoz de la empresa. No es la primera vez que Trump lanza amenazas contra Google, Twitter y Facebook. Y el gobierno de Maduro acusa a Trump y Bolsonaro de hacer apología de guerra. El gobierno venezolano acusó el día de ayer a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, de hacer apología de la guerra tras declaraciones de ambos a favor de aumentar la presión para sacar del poder a Nicolás Maduro. Resulta grotesco ver a dos jefes de Estado con cardinales responsabilidades internacionales hacer apología de la guerra sin destemplanza alguna, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, fue lo que señaló la Cancillería en un comunicado. Trump y Bolsonaro arremetieron contra el gobierno de Maduro durante un encuentro el día de ayer en Washington, que coincidió con nuevas sanciones del Departamento de Tesoro estadounidense a la minera estatal venezolana Minerva y a su presidente por operaciones de oro ilícitas. Trump reiteró que todas las opciones están sobre la mesa para desalojar a Maduro en referencia a una posible intervención militar y le pidió a la Fuerza Armada retirarle su apoyo. ¿Cómo fue el asesinato de Javier y Jorge, el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, por el que México pidió disculpas? Por casi una década, el caso de Javier Arredondo y Jorge Mercado fue otra de las heridas abiertas en la memoria de México. El 19 de marzo del 2010, Arredondo y Mercado, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron baleados cuando salían de su propia universidad. Al principio, las autoridades mantuvieron que había sido un error o un daño colateral de un grupo cruzado, hasta que luego se demostró que algo andaba mal. Una serie de denuncias e investigaciones reveló que Javier y Jorge, como los conocen en México, fueron acribillados por militares. Este martes, finalmente, el gobierno mexicano no solo reconoció la participación del ejército, sino que pidió disculpas públicas a los familiares de los estudiantes. A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida a sus hijos, les dijo a los padres de las víctimas la titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, Olga Sánchez Cordero. El Estado reconoció también por primera vez la manipulación de los hechos y la ocultación de evidencias que rodearon el asesinato y reconoció además el valor de los familiares como figuras claves para que se aclarara aquel extraño altercado ocurrido hace 9 años. Ante tales circunstancias, los padres y las madres de los estudiantes lucharon contra la adversidad, contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la impunidad, contra el trato indigno que les dieron a sus hijos, fue lo que apuntó Sánchez Cordero. Y en información deportiva, Marcone tenía razón, Boca Juniors mata Liga MX. Iván Marcone lo tenía claro y se le cumplió cuando el mediocampista abandonó a Cruz Azul para recalar en Boca Juniors. Aseguró que la razón era exclusivamente por querer llegar a la selección argentina. Para él, estar en la Liga Argentina con los Xeneizes lo acercaría más a su sueño, y así fue. Ahora vestido con la indumentaria albiceleste por primera vez, Marcone reitera lo que dijo en su momento: la ventana de Boca Juniors era más grande que la que tenía en la Liga MX. Necesitaba estar en un club como Boca. Sé que en México me había ido bien, pero llegar acá me potenció para estar en cuenta para el entrenador, así que creo que una cosa viene detrás de la otra. Sobre lo que sería jugar la Copa América, Marcone indicó que es un sueño que tiene él y muchos más compañeros, por lo que se sabe que tendrá esta fecha FIFA para demostrar que puede tener un lugar en ese equipo nacional. Si ganas tenemos todos, sabemos que el entrenador no tiene mucho tiempo porque son apenas estos amistosos y después tenemos que pensar en la Copa América, así que él irá probando y conociendo. Espero tener la posibilidad de demostrar, pero estoy tranquilo, entrenado y conociendo lo que busca el entrenador. Esas fueron sus palabras. Y en la Liga MX, Chivas busca técnico en Europa. En Chivas respaldan el proyecto de José Cardoso por este torneo. La ida de Guadalajara es cambiar de entrenador para la próxima temporada y la ida es fichar a alguien de Europa, pues al parecer están cansados de la misma baraja del fútbol mexicano. Y es que según reporta el diario Record, el conjunto tapatío ya está buscando un entrenador en el viejo continente, pues el técnico paraguayo dejará la institución cuando culmine esta clausura 2019, donde el equipo ya fue eliminado de la Copa América y ha salido parcialmente de la zona de la liguilla por perder ante el América luego de 11 jornadas en el torneo de liga. Los números no respaldan a Cardoso, pese a que tampoco es que sean tan malos como en los últimos torneos de Matías Almeida. Sin embargo, el vergonzoso papel en el Mundial de Clubes, la falta de la liguilla del torneo pasado y las famosas derrotas contra el América han retumbado en el club, que al parecer optará por una fórmula distinta en su búsqueda de regresar al protagonismo. Eso sí, nada de argentinos, entonces mejor ni ilusionarse con un posible regreso de Almeida. Chivas inició la Liga MX como líder luego de las mágicas primeras jornadas, pero poco a poco ha ido diluyéndose y seguramente piensan que podrían tener un mejor destino con otro técnico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Un nuevo o el que ya está? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás.

no abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que le está mandando su cuerpo. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún pasatiempo. En el amor, entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. Si existen diferencias, podrá aclararlas en este día. En la riqueza, tener a Júpiter en su signo lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. Aproveche esta buena energía. En el bienestar, procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza. Para el signo de Capricornio, será un periodo óptimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que llenen el alma y le fortalezcan su espíritu. En el amor, no permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje comportarse tan cruelmente con su alma gemela, ya que podría alejarlo de usted. En la riqueza, tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí. En el bienestar, si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan. Para el signo de Acuario, intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que pueden afectar a su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo. En el amor, algunos problemas externos a su pareja podrían afectar de manera negativa su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas. En la riqueza, si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piense antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión. En el bienestar, anótese en algún curso y comience lo antes posible a realizar danza, teatro o yoga, y de esta forma podrá equilibrar su salud física y psíquica. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro qué es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad. En la riqueza, momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario. En el bienestar, evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo, tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia. We can't wait to be de la mañana con 13 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en Gales. Así el cerdo pues todavía está vivo y feliz y a la vez puedes conseguir mucho tocino. Pero replicar el sabor y la textura del tocino pues llevará años de investigación. Por el momento en Bath están experimentando con algo que es completamente natural, con hierba. A modo de prueba, lo que estos investigadores británicos están haciendo es hacer crecer células de roedores, que son más baratas y fáciles de usar, en unas estructuras de hierba que funcionan a modo de andamio. Y pues la idea era esencialmente en lugar de alimentar a una vaca con pasto y luego de comer la carne, ¿por qué no dar de comer hierba a nuestras células cultivadas? Fue lo que dijo Scott Allan, un estudiante de posgrado de ingeniería química. Y pues usan el andamio hecho con hierba para que las células crezcan y después este se puede incorporar al producto final. Y el producto final sería realmente tejido muscular puro, carne magra, y no algo con el sabor y la textura de un tocino o de un filete, así que habría que añadirle células de grasa y células conectivas para darle un poco más de sabor, fue lo que explicó Alan. Y para que la carne cultivada sea una opción factible en el futuro, pues las células tendrían que cultivarse a gran escala. Y bueno, la verdad que sí está muy interesante, pero no sé, ¿ustedes se atreverían a comer? Porque queda a ver, ¿no?, si la gente querrá comerla o no. Según unas encuestas que hicieron en Reino Unido, por ejemplo, sugieren que el 20% dice sí, sí, yo sí la comería, el 40% dice no, no la comería, y el resto, o sea que el otro 40% está indeciso, está entre sí o no. Los sondeos muestran también que las generaciones más jóvenes, los habitantes de núcleos urbanos y las personas de mayor nivel económico, pues están más abiertas a esta idea, pues a lo más innovador. Christian Bryant, psicólogo de la Universidad de Bath, dice que hay tres factores importantes que deben tenerse en cuenta. ¿Cuáles son? El precio, el sabor y la seguridad. Y obviamente pues el tercero es el más difícil de abordar, porque dicen que basado en la falacia naturista o naturalista, bajo la cual la gente cree que las cosas naturales son buenas y las antinaturales son malas. En última instancia, pues serán los consumidores quienes juzguen el éxito o el fracaso de la carne cultivada en el laboratorio. Pero bueno, también pues sabemos que la carne en sí es dañina para el organismo. Entonces yo creo que pues lo ideal sería mejor que hicieran otro tipo de alimentos, ¿no? Naturales, obviamente, y que se pudieran hacer polvos, qué sé yo, ¿verdad? Natural, como la proteína vegetal, y pues ayudar a nuestro organismo. Porque si uno, en lo personal, yo no como carne rojas, de ninguna, entonces yo no compraría tampoco carne artificial roja, ¿no? De pollo, pues quién sabe, ¿no? También, a ver qué pasaría. Pero bueno, ¿ustedes qué? ¿La comprarían, la comerían, la consumirían? Bueno, ahí está la pregunta para ustedes, ¿no? La otra noticia que les tenía es que se viene la luna de gusano, la superluna de primavera que no se veía desde hace 40 años. Hoy por la noche vamos a poder ver esta superluna. Bueno, al hemisferio norte, ¿no?, del planeta, la primavera llega el día de hoy con una luminosa compañera. Sabemos que el 21 de marzo, ¿no? Bueno, pues la tercera y última superluna llena del año. La llamada luna de gusano ya se puede apreciar desde algunos lugares de la Tierra, pero el momento de mayor visibilidad se dará poco después del inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, que produce este miércoles a las 9 de la noche con 58 minutos, casi a las 10 de la noche. Lo llamativo de esta superluna es precisamente la coincidencia con el equinoccio de primavera, algo que no sucedía desde hace casi 40 años, o sea que en 1981, sáquenle cuenta. ¿Y por qué le llaman luna de gusano? El viejo almanaque de los campesinos nativos de Norteamérica empezó a poner nombres a las lunas llenas en la década de 1930. Algunos escritores vinculan dichos nombres a los meses de nuestro calendario moderno, pero también es posible que estén asociados a las estaciones del año. Luna de gusano se refiere a la primera luna llena de marzo en referencia al deshielo primaveral en el hemisferio norte que se libera o que libera gusanos en el terreno. Pero también tiene otros nombres como luna de cuervo, porque van a poder escuchar si ustedes están cerca de las aves, si viven cerca de las granjas, qué sé yo, pues van a escuchar los graznidos de los cuervos. ¿Por qué? Porque ellos indican el final del invierno, ¿no? Y para la gente que es supersticiosa, pues dice, ah, es de mal agüero, ¿no? No, están indicando que ya se acaba el invierno. También en otras partes les llaman la luna de savia o de azúcar, porque marca el inicio de la temporada de jarabe de arce. Además, los nombres específicos para la luna llena suelen recibir calificativos adicionales cuando coinciden con otros eventos lunares. En enero, por ejemplo, hubo una superluna de sangre de lobo y en febrero tuvimos una superluna de nieve. Lobo y nieve son los nombres para las primeras lunas llenas de enero y febrero respectivamente. Otros nombres incluyen fresa, que es para el mes de junio, esturión para el mes de agosto y fría para el mes de diciembre. Cuando en un mismo mes hay una segunda luna llena, se le conoce como luna azul. Es pues, la que más hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, hoy hay que ver la luna. La NASA dice que una superluna se ve un 14% más grande de la que estamos acostumbrados a ver y un 30% más brillante que una luna llena normal, aunque la diferencia es difícil de distinguir a simple vista. Así que hoy yo me salgo de la casa a ver la luna, me voy a ir al balcón, me voy a ir al techo a ver dónde se puede ver mejor, dónde se puede apreciar mejor esta luna, ¿no? Para cargarnos también de energía, ¿no? Y la de este miércoles es la tercera y última superluna de este año, o sea que si no la viste, pues ya no la viste en este año, ¿no? No será una luna de sangre como las dos anteriores de este año, porque no coincide con un eclipse lunar. Tampoco será la más brillante, puesto que la de febrero fue la más cercana a la Tierra y pudo verse en todo su esplendor durante 6 horas, según explicó la NASA. Y los astrónomos esperan otras 3 superlunas no llenas este año, el 1 y 30 de agosto y el 28 de septiembre. Y el satélite estará entonces en su punto más cercano a la Tierra, pero no será visible porque no reflejará la luz solar. Así que ya saben, la siguiente superluna llena se producirá hasta el próximo año, marzo 2020. Y ahora sí nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz.

cuando empezamos a nublar nuestra mente y cuando nuestra mente se vuelve asesina, ¿no? Tal vez escucha muy fuerte esta palabra que nos dice el libro. El asesinato simplemente es matar el amor, matar tu fe, matar tu paz. Cuando escuchas otras cosas que no es paz, que no es luz, que no es amor, pues simplemente lo estás como aplastando un botón y eliminándolo, ¿no? Y eliminando todo ese poder que tú tienes. Por eso nos dice que cuando uno pues ataca el presente y nublamos la mente, se puede manifestar en diferentes formas. Puede presentarse a través de señales. Tal vez tengas algún dolor físico, alguna punzada, sientas culpabilidad, pero sobre todo, pues lo que pasa es que perdemos la paz, ¿no? Y esto lo conocemos muy bien. Si tú ahorita te estás enfocando mucho en tu futuro, en lo que tienes que hacer, tal vez hoy tienes alguna presentación, tal vez tienes algún día difícil, ¿no? Entre comillas, y pues todo esto hace que te vayas de tu presente, de este instante, y por ende, pues que pierdas la paz, empiezas a preocuparte, empiezas a tal vez a tener miedo, empiezas a uno a hacer suposiciones, que si hago esto, que si no lo hago, y es como si apagáramos esa luz que tenemos, en la que se nos dice, a ver, solo existe este momento, y aquí es donde se dan los milagros. Entonces, si estamos conscientes, si estamos presentes, podemos elegir inmediatamente entre un milagro en vez del asesinato, ¿no? En vez de matar tu paz, en vez de no sentir el amor. Entonces, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar presentes para poder elegir, porque si no, nuestra mente va a parecer que nos domina cuando no es así. Cuando empezamos a ceder a nuestros pensamientos, pensamos que no podemos controlarlos, y es claro que sí. Si uno está realmente en el presente, tus pensamientos no pueden estar en otro lugar. Simplemente no están, no hay pensamientos, porque estás viviendo tu presente, ¿no? Entonces hay que quitarnos todas esas ilusiones. Si ahorita no te sientes en paz, analiza por qué tu mente se va a otros lugares, por qué tal vez se va con otras personas, por qué tal vez piensas que se está yendo a un lugar que no es merecedor de este momento, por qué no piensas que este momento realmente es pleno, por qué no lo puedes sentir. Porque parece que tu mente quiere estar en otro lugar. No, regresa a este momento. Recuerda que aquí es donde están tus milagros. Aquí es donde está tu paz. Aquí es donde está tu luz. Aquí es donde está tu amor. Y aquí es donde está todo. Y que todo es ilimitado. Todos los milagros son ilimitados. Toda la luz, todo el amor. Lo puedes expandir a todos tus hermanos, a todo ser viviente, a todo ser inerte. Y aquí es donde todos los propósitos se unifican. Porque al momento de que uno lo comparte, pues nos damos cuenta de esta unicidad, nos damos cuenta que hay un solo propósito, que es el mismo propósito, y que somos de un mismo pensar. Si nos enfocamos nuevamente con nuestro cuerpo, pues se nos recuerda que el cuerpo, simplemente si tú quisieras expandir, si te identificas tanto con el cuerpo, pues nada más trata de expandir el amor de tu cuerpo hacia todo el planeta, o abrazar a una persona que ahorita no está a tu lado, pues no se puede, ¿no? Entonces hay algo más que este cuerpo, que es tu espíritu, que es tu ser, y ese ser está completo. Ese ser es ilimitado, ese ser se expande a todo y se da cuenta que es uno con todo. Entonces, por encima de este campo de batalla, ¿no? Vamos

Luego cierra los ojos y piensa durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo, para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo, le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Y bueno, tú puedes elegir tus palabras como le ofrezco sanación a todo el mundo. Repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa, y nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas: dar y recibir son en verdad lo mismo. Y bueno, pues está muy muy bonito, nuevamente coincide con el apartado. Y sí, si se te hace un poco difícil, piensa pues en alguna persona en especial, tal vez tus padres, tu familia, no sé, ¿no? Y pues se nos dice algo muy bonito, ¿no? Que al momento de que nosotros practiquemos, si tú lo hiciste ahorita, cerraste los ojos, al ofrecer sosiego a todo el mundo, al ofrecer paz interior a todo el mundo, en el momento en que lo estás diciendo, tú mismo lo puedes sentir, ¿no? Y es algo muy bonito que al momento de poner en práctica el ejercicio, pues queda muy claro. Pero cuando uno está dando pues otras cosas, no se siente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo concepto de que dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy nos recuerda si realmente estamos comprendiendo este ejercicio, comprendiendo ya lo que es la verdad, pues lo podemos aplicar en todo, en sanación, en tranquilidad, en armonía, en paz, en amor, en sanación, como les dije, ¿verdad? En muchas cosas, en abundancia espiritual, abundancia económica, en tu trabajo. O sea, tú le puedes mandar, puedes ofrecer todo y vas a ver cómo se expande y nuevamente regresa a ti. Por eso es muy importante que lo que tú desees hacia los demás pues sea algo bonito, porque es lo que estás recibiendo tú. Eso es lo que quería llegar a ese punto. Y nada más recordar que la luz es tranquilidad y que en esa paz se nos concede la visión, y entonces es cuando podemos ver. Si ahorita ya estás en paz, pues haz tu ejercicio, cierra tus ojos, estás en tu trabajo, tómate un momentito, pide permiso para ir al baño y haz este ejercicio, porque estás conectado ahorita en este momento y este puede ser el cambio que estabas esperando, o esta conexión en la que ya comprendes, ¿no?, lo que nos trata de enseñar el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto finalizo. Me voy a ir rápidamente a una pausa para traerles la receta del día.